sé bien que te voy a adorar toda la vida, porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento. En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda. Este amor nunca terminará, te lo prometo. Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba, señalando el camino menos doloroso. Me brindaste lo más tierno que nace del alma. De tu vida me diste lo más puro y hermoso. Un angelito del cielo me mima, me ama. Una sirena encantada me brinda sus besos. Todo lo vuelve ternura con una palabra. Como por arte de magia me lleva hasta el cielo. Su vida es mi vida, su alma es mi alma. Su vida es mi vida, su alma es mi alma. Alicia, Patricia, Maestre y Manuel del Cristo Torres, ¿qué sentimiento? Comprendí que eras mi ángel guardián al conocerte. Tus encantos me hicieron soñar cuando sufría. Ahora siento que te quiero más, cambió mi suerte. Todo el tiempo serás especial para mi vida. Esto que deseaba mi alma. A tu lado todo se convierte en armonía. Tú borraste el pasado que me lastimaba. Un angelito del cielo me mima, me ama. Una sirena encantada me brinda sus besos. Todo lo vuelve ternura con una palabra. Como por arte de magia me lleva hasta el cielo.